qué pasa? Le pregunté por WhatsApp. Con ese cuerpo te pasa. ¿Qué tal si pasas pa' mi casa y te traspasa? Y después quemamos una raza. Vente que no ando pa' la masa. Cuando se viene fuerte me abraza. El seguro y soy que lo despedaza. ¿Y qué pasa? Tú solo le llegas y yo hago la pega. Cuando te me pega a mí te entrega. Te compro una Gucci nueva pa' tener alta gama. Mi jeva debe saber todas mis canciones. Bailando le pone. Seguro y solo yo tengo lagones. Lo hacemos mientras generamos millones. Y la boca me come. Tiene oro en sus torbillones, Gucci en sus tacones. Cuando lo mueve hace que me impresione. La calentura en modo on. ¿Y qué pasa? Le pregunté por WhatsApp. Con ese cuerpo te pasa. ¿Qué tal si pasas pa' mi casa y te traspasa? Y después quemamos una raza. Vente que no ando pa' la masa. Cuando se viene fuerte me abraza. Es seguro y soy que lo despedaza. ¿Y qué pasa? Ponte que te parto en la pose. Pa' que pose. Mi posición favorita la conoce. Se pone pa' mí pa' que yo la goce. Perréame, menéame, eso da atrás. Contigo estoy sweet, no quiero otra. Yo callo que me voy en el carro si tú no estás. Dime qué pasa, atrevida. Quédate que el destino me dijo que decida. Y yo no tomé otra alternativa. Y quiero que te suba arriba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le pregunté por WhatsApp. Con ese cuerpo te pasa. ¿Qué tal si pasas pa' mi casa y te traspasa? Y después quemamos una raza. Vente que no ando pa' la masa. Cuando se viene fuerte me abraza. Es seguro y soy que lo despedaza. ¿Y qué pasa? Marcia Neve, ¿qué? Haciendo dinero con el doner. ¿Y qué pasa?